19 de julio de 1952, 23:40 horas. Torre de control del aeropuerto de Washington. Al este y al sur, algunos de los controladores observan unas extrañas luces. Pocos minutos después, las tripulaciones de varios aviones en vuelo notifican la presencia de los intrusos aéreos. Los primeros intentos por lograr su identificación fracasan. Comenzaba así una noche intensa en los pasillos de los centros oficiales de Washington. Aquel extraño episodio se iba a convertir en un expediente que más de medio siglo después permanece archivado como secreto. Minutos después, la exploración mediante radar dio resultado positivo. Varios objetos no identificados se encontraban en los aledaños de la capital, rondando los centros neurálgicos del país. La cosa se complicaría cuando dos de los ecos abandonan su posición original. Eran más de las 2 de la madrugada. Uno se situó sobre el Capitolio, el otro sobre la Casa Blanca. Ipso facto se decretó el estado de alerta. De la situación pasó a hacerse cargo el comando de la defensa antiaérea. Los operarios de la base aérea de Andrews también fueron alertados. Después de muchos minutos de confusión, los oficiales a cargo de la operación deciden enviar varios aviones caza al encuentro de los no identificados. Los cazas no pudieron despegar de la base aérea de Andrews, que se encuentra a pocas decenas de kilómetros del lugar en donde fueron detectados los ecos. Así las cosas, varios F-94 de la USAF partieron desde las instalaciones de Delaware. Tardarían en llegar media hora al DC. Mientras todo esto ocurría, uno de los operadores de control descubre que las velocidades que presentan algunos de los ecos son asombrosas. En el informe quedaría anotado que volaban a más de 11.500 kilómetros a la hora, algo imposible para la tecnología de entonces. Cuando los aviones alcanzaron la capital, los no identificados desaparecieron de las pantallas de radar. La situación se prolongó durante 15 minutos. De acuerdo a los expedientes oficiales, tras un prudencial tiempo de espera, los cazas del ejército decidieron retornar a sus hangares. Tocaba el momento de valorar lo ocurrido y buscar explicaciones. Sin embargo, por segunda vez, los no identificados volvieron a surgir de nuevo. Serían las 5:30 de la madrugada. En esta ocasión, numerosos testigos en tierra también observan los ovnis. Se detectan hasta 10 artefactos desconocidos. El episodio se repetiría muy similar unos días después. Hubo filtraciones y la opinión pública accedió a las noticias sobre la invasión OVNI en Washington. Oficialmente se comunicó que los responsables del proyecto Libro Azul se iban a hacer cargo de la investigación. Este proyecto llevaba varios meses estudiando este tipo de fenómenos para la USAF. Del análisis del caso se encargaron los capitanes Edward Ruppelt y Roy James, junto a varios técnicos militares más. Reunieron toda la información y permitieron dar a conocer todos los datos ante la opinión pública. La sensibilización del pueblo norteamericano ante este episodio fue enorme. La investigación oficial se prolongó durante 10 días. Finalmente, en una rueda de prensa multitudinaria, con la presencia de decenas de medios de comunicación, el Pentágono en pleno se congregó para informar a los ciudadanos de aquel suceso. Era el día 29 de julio de 1952. Encabezó la rueda de prensa el general John Stanford, uno de los militares más importantes del país. Todas las televisiones emitieron en directo aquella comparecencia. Según explicaría Stanford, los ecos no identificados tenían explicación científica. No se trataba de ovnis ni de nada parecido. Eran inversiones de temperatura, bolsas de aire en las capas bajas de las nubes. Su explicación resultó más que polémica. Solo varias décadas después se supo que los responsables del proyecto Libro Azul tenían la orden superior de calmar a la opinión pública respecto a aquel suceso. Se supo también que las investigaciones de los expertos concluyeron que el episodio no tenía justificación científica de ningún tipo. El expediente quedó clasificado como secreto e inexplicable, algo que entonces jamás supieron los ciudadanos norteamericanos.